Anoche soñé que tú me querías, que tú me querías. Pero desperté llorando, pues no comprendía. No puedo olvidar y vivo pensando en aquellas palabras. Que tú me decías, te quiero mi amor, quiero estar contigo, te pido por Dios. A tu lado anhelo muy eternamente un mundo mejor. Pero si te alejas yo no puedo así, escucha mi vida, no me hagas sufrir. Me robas las horas, si no estás conmigo no puedo vivir. Anoche soñé que tú me querías, que tú me querías. Pero desperté llorando, pues no comprendía. No puedo olvidar y vivo pensando en aquellas palabras. Que tú me decías, te quiero mi amor, quiero estar contigo, te pido por Dios. A tu lado anhelo por siempre en la vida un mundo mejor. Pero si te alejas yo no puedo así, escucha mi vida, no me hagas sufrir. Me robas las horas, si no estás conmigo no puedo vivir.